tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para saltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Oye, si Azuqueca de Henares hasta ahora era famosa porque yo había pasado ahí mi tierna infancia allí, y mi más tierna juventud, más tarde porque Usman Garuba nació también allí. Sí, pues pero es famosa, secundario. Ahora es famosa de verdad porque ahí está Pablo Romero, nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Pablo Romero, que es batería de un grupo, grande. De un grande, de un tío, el Steve Vai español. O el Satriani. ¿El Satriani? Más melódico que Satriani, que Vai, ¿no? Bueno, vale. ¿Eh? Por digas, gusto, por gusto. Ejerce como batería de Jorge Salán. Como batería con Jorge Salán, corista. Corista. Y lo que nos pongan. Eso por delante. Corista suena muy feo, macho. Corista te hace poner faldita y esto. Sí. Oye, tienes unas bonitas piernas. Los pompones. Etcétera. Bueno, el que está con un grande es otro grande. Así que le doy un muy bienvenido aquí. Muchas y le vas a contar un poquitín tu historia, tu aventura con Jorge y al margen todo lo que haces. Perfecto. Tú, porque no solo eso, ¿verdad? Hay más cosas por ahí. Bueno. Hay más cosas. Sí, señor. Bueno. ¿Qué, Paco? ¿Empezamos con música? Con música. Vamos a empezar con una de las canciones que aparecen en el último disco. En el nuevo disco que ha sacado Jorge, que se llama El cielo es lodo. Y este tema se llama Has matado el rock. Y bueno, pues es uno de los temas principales de los cuales ya hemos sacado y hemos grabado unos videoclips que tenemos ya. Por cierto, que sales dándole al parche ahí con todo el conocimiento, ¿eh? Sí. Está, está el tío. Bueno, vamos a escuchar. La batería tiene que darle con ganas. No, sino, no, le da con... Esto es rock, esto no es jazz, hombre. Aquí con ganas. Que pegarle. Fuerte, grande. Que sí, que señor. Ay, gordo, sí, señor. Perdón. De grandeza, destrozas acordes de pasión, si las cadencias de otros tiempos, las masas te aclaman con fervor. Talento que te ha posicionado bien, ya nadie te cuestiona. Destrozas los sueños de la gente, vampiro del talento forastero. Tu única virtud es despojar, clava tus dientes al diletante. Has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock. Tira por tierra todo. Desde un enigmático lugar me dices lo que debería hacer. Pero recuerda que soy yo el que sigue en pie. Destrozas los sueños de la gente, sus almas venden por tocar el cielo. Pero algún día se rebelarán en este juego electrizante. Has matado el rock, has matado. Porque aquí ya hemos puesto en alguna ocasión este nuevo disco, que las guitarras son mucho más gordas en este disco. Habéis dado un pistoletazo aquí y a ver quién es más bruto. ¿Algo que ver vosotros en este nuevo cambio de dirección con Jorge? En cuanto a las guitarras, por supuesto que no. ¿La guitarra? No, hombre, la guitarra ya sé que manda él, pero quiero decir que a lo mejor vosotros le habéis iniciado, le habéis incitado a que sean más, mucho más brutas. Yo creo que es una trayectoria que está llevando él poco a poco. Si tú vas escuchando, este es su disco de estudio número 13 en solitario. Si vas escuchando sus discos, hay como vas notando ese cambio que hay mediante va pasando el tiempo por su forma de ver la música. De, antes era mucho más rock and roll, mucho más más blues. Sí. Y ahora, pues, en este disco, por ejemplo, se puede ver que, pues, eso se está yendo a un más hard rockero, ¿verdad? Más hard rockero, más ahora, sí. Metaleros. A mí me sorprendió muchísimo para bien, me encanta este nuevo giro. A mí me parece tremendo. Y a Paco, más. ¿No? A mí más. Yo cuanto más, borrico, más. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo te dio por esto de la batería? Porque yo te recuerdo, yo te conozco hace muchos años, de chaval, tú eras un tío normal. ¿Eh? ¡Coño! Antes era normal, sí, sí. ¿Tú antes? Hubo algo en la mitad del camino que torció. ¿Qué pasó? ¿Ibas dando con los bolis a todas las cosas allí en clase? Era normal, te echaban de... Algo se torció en mi camino. Sí, ¿qué pasó? ¿Para qué? Yo solo recuerdo que desde pequeño cogía las cacerolas en casa. ¿Sí? Y las cucharas y me ponía ahí a y dabas por culo de, o sea, pero bien bastante dado. Mis padres acababan hasta los cojones de mí. Los baterías tenéis unos malos inicios. Ese es el dilema de todo señor que se ponga a darle hostias a un tambor. Bueno, ahora hay inventos, ¿no? Para entrenar, sí, con esas baterías electrónicas que te colgan con los cascos y... Claro. Felipe, pero eso no mola. Ya, pero para entrenar, macho... Si no suena, no va a entrenar, no. Joder, yo me pego muchas horas de, ¿cómo se llama? Caja sorda. Sí, ¿verdad? Acabas hasta los cojones. Porque ensayas diariamente, eso es como comprar el pan. Sí, para mí es algo obligatorio, es algo que no puede faltar. No puede faltar, comprar el pan. Comprar el pan, condones, tocar y... Joder, comprar diariamente, amigo. Es un tío joven. Uno de los tuyos, ¿no? No, ya tengo una edad muy mala. Es un tío joven, un par de horas ensayando, ¿no? Como ensayando un par de horas, ¿no? Lo demás no nos interesa. Bueno, nosotros todo también un ensayo para el éxtasis final. Nosotros un par de horas o tres, pero hasta que... Bueno. Hasta que encuentras el condón. Eso es. No nos derivemos de la música. Eso es cierto, es cierto. Bueno, todo es música, tío. Todo... Y el sexo es rock and roll, tío. ¿Cómo lo sabes? Yo llevo la filosofía muy dentro del rock and roll. Eso con Jorge, además, llevamos el rock and roll allá donde vamos. En la sangre. En la sangre. El rock and roll, una forma de vida. Después de los... O en la carretera, rock and roll, fiesta. En la carretera, rock and roll, antes y después, rock and roll, siempre con cabeza. Creí que iba a decir, siempre con condón. Siempre con... Siempre rock con coco. Profilaxis. Sí. Muy bien. Parece un tipo muy muy centrado, muy buen tipo. Sí, lo es. O sea, ¿no? Mira, para que os hagáis una idea, es una persona, yo le conocí a través de un amigo en común. Eso, ¿cómo llegaste a ahí? Pues mira, aquí se juntan un poco las dos cuestiones. Le conocí a través de un amigo en común con el que yo ya había tocado tiempo atrás, de otro grupo que se llama Alter Evo, de Alcalá. Y pues resulta que Jorge necesitaba un batería sustituto para un concierto que tenía en Pamplona. Y pues me... Por casualidad de la vida fui yo en aquel momento. Uh-huh. Y pues él y yo, pues resulta que tenemos personalidades, pues que nos llevamos muy bien, nos entendemos en todo. Y poco a poco pues me fue avisando para otro concierto, otro no sé qué, ya íbamos quedando como... Pues, una historia de amor. A tomar unas cervezas día tras día. Qué guay. Y al final, un año y pico después, un día me llama y me dice, oye Pablo, que... Como todo está yendo tan bien, quiero que, también entre nosotros, quiero que nos asociemos y que a partir de ahora vayamos con mi proyecto, que ahora en ese momento era su proyecto, pero desde aquel momento empezó a formar parte de los dos, que vayamos con toda medias, la música empiece a salir un poco ya no de mí, sino de todos. De todos, puta madre. Y pues esa es un poco mi historia con él. Tú estás en el proyecto en solitario, proyecto rockero, porque luego también Jorge tiene un proyecto blues. Yo estoy en Majestic, o sea, Jaywalkers. Sí. ¿Estás en todo? Eso era, sí. Era los Majestic Jaywalkers, era como un poco la banda que él tenía antes de empezar más a tope con el proyecto de rock. Uh-huh. Y cuando nos conocimos y tal. Pero desde entonces se concentra todo en lo mismo. O sea, nosotros vamos con el nombre Jorge Salán ahora, por ejemplo, a los sitios uh-huh. a tocar y puede ser un festival de uh-huh. blues. o en leyendas que vamos a tocar este año, leyendas del rock, por ejemplo, cualquier cosa. Eso es un buen escenario, ¿no? Sí, sí. Joder. Yo estoy un poco acojonado, la verdad. Te vas a codear ahí con... Bueno, leyendas... Sí, sí, hay gente que quiero conocer ahí ese día. Hostia, nos ha jodido. Sí, sí. En leyendas es una leyenda dentro de los festivales... Sí, Patrios, sí, tiene mucho nombre, vamos, yo lo llevo escuchando toda la vida. Mucho cartel. No. Empezó como una cosita pequeña, con bandas más o menos así conocidas a nivel nacional, pero no, ahora viene de todo. Sí, sí, es un y pedazo este pequeño festival. Este año viene con más fuerza, después de toda la historia que hemos tenido con el COVID. Sí, bueno, viene pegando. Bueno, vamos a... porque nos ha traído alguna selección de canciones que le han inspirado, que le gustan, con las que ha flipado, y vamos a empezar con la primera, que no empiezas mal. ¿Cuál hemos dicho que era? AC/DC. AC/DC. Para mí AC/DC es un grupo que desde que yo tenía 11 años fue lo primero que empecé a escuchar de rock and roll. Empezaste bien. Sí. Joder. No iba mal. Felipe empezó con... Yo empecé con los Beatles, tío. No, a mí Parchís no me gustaron nunca. Con Locomotoro, que tú eres más viejo que el... Pero yo empecé con eso, Beatles, Pink Floyd, cosas muy de la época. Bueno. Ahora, tengo que decirte a raíz de esta canción que vamos a poner, el Rock and Roll Drain, que para mí ha sido seguramente el inicio más brutal que he visto en un concierto, ese. Sobre todo en la gira que hicieron aquí en España, hicieron dos, una en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y otra ya en el Calderón. Y estuve la entrada, en los dos. Sí, estuve en los dos. Sí. Y la entrada que hicieron Within Center, fue, yo creo que ha sido la entrada más apoteósica que he visto de un grupo. Con Rock and Roll Train. Joder, brutal. O sea, además, brutal. Con esa puesta en escena. Tremendo. Bueno, ¿enganchamos? Pues venga. La de caña. We'll be right back. Oh, yeah. Este es el directo en el River Plate que sacaron en Argentina. Sí, sí, sí, sí. Regalaban una camiseta, ¿eh? Tú te lo pillaste por la camiseta. Sí, señor. Joder. Bueno, tú también. Estábamos hablando de equipos, de baterías, que tú eres endorser de unas cuantas marcas. Cuéntanos qué equipo utilizas, qué marcas eres el endorser. En fin. Sí. Bueno, yo estoy de endorser con la marca de baterías Mapex. Es una marca americana. Y bueno, llevo un año, justo hace ahora un año con ellos. Y muy bien, o sea, yo uso baterías de arce siempre, por si a alguien le interesa. ¿Baterías de arce? La madera de arce, es la madera que mejor suena, para mi gusto. De la aldea del arce. Eso, de la aldea del arce. Y nada, pues mi batería es una batería muy... ¿No utilizas doble bombo? Utilizo doble pedal, que no es doble bombo. Vale, que esté un poco puesto... Es lo mismo que un doble bombo, pero ocupando menos espacio. Con un bombo, el pedal suena, o sea, está sincronizado para que suene el... Llevas dos pedales, uno en el pie derecho y otro en el izquierdo. Con los dos. Y uno va con una tracción, con un hierrito que los une y ya tiene. Imagino que lo que hace es eso, facilitar la labor de los músicos de la entrada y salida, ¿no? Porque llevar un doble bombo supone mucho más espacio, mucho más molestia. Por supuesto. Y si estás en un sitio más o menos pequeñito, que no necesitas demasiado amplificación y tal, pues a lo mejor con un bombo normal es suficiente, ¿no? Yo mi teoría es que cuando ves una batería con dos bombos es porque quieren que parezca grande. Por supuesto, no. O sea, oye, no sirve para nada realmente a niveles prácticos. Yo opino igual, hemos hablado aquí Paco y yo muchas veces, por ejemplo, en los años 80 cuando salió el Jump de Van Halen, Alex Van Halen iba con cuatro bombos, que lo que hacía imagino que era para hacer el solo, utilizaba un doble bombo derecha y otro doble bombo izquierda, o Eric Carr en Kiss que llevaba también tres bombos. Se puso de moda y yo creo que era meramente estético. Para flipar el solo, ¿no? Ahora hablamos de tus gustos sobre baterías. El de Dean Theater o el de Rush, igual, que lleva unas baterías. Tal vez ellos sí que utilicen más de lo normal, pero... Mira, por ejemplo, ahora que has dicho Dream Theater, el que era su batería Mike Portnoy. Mike Portnoy. A ver. Sí, por supuesto. Por supuesto. Ese llevaba dos baterías en una. Llevaba una y a continuación llevaba otra. Llevaba tres bombos, pero eran todos sonidos distintos, que si te lo puedes permitir y... Pero es que lo que estamos diciendo que muchas veces es postureo o es imagen. Más que postureo, que es imagen, porque, joder, el rock, no olvidemos, es imagen. Sí. Nos gusta ver una batería en un grupo grande, pues muy grande. Y Mike Portnoy es de los que luego edita la batería que lleva, te dice los componentes, claro, y en esta gira ha llevado esta, en esta otra gira ha llevado otra, no sé. Y a los que somos frikis, en este caso de la batería, pues te tragas esos vídeos y todos los que hagas. Y al final te dejas la leña también, y coño, yo quiero que... Porque la batería seguramente sea el instrumento más caro de un grupo de rock. De los que más. En un grupo de rock, sí, normalmente. Sale por una pasta. Y si quieres añadir piezas, piezas... Una batería te cuenta que la compras, tú no la compras entera, tú compras lo que viene siendo los cascos, que son timbales y bombo, eso por un lado, que es el gasto gordo. El gordo. O una caja, que también va aparte, los platos por otro lado. El hit cut y... Los platos, que es el hit cut. ¿Por qué no has dicho Tom en vez de timbalas? No, el hit cut es el Charters. El Charles de toda la vida. El y los y el Tom son las timbalas, ¿no? Los timbales, los Toms. Claro. Bueno, te voy a decir una cosa. A mí la batería más bonita, a mí la de John Bohan. La Ludwig, además, que la tenía sobredimensionada, pedazo de bombo enorme. Es que hay gente 70. Que lleva sus bombos, ¿no? Que son de 29 pulgadas, no sé cómo las llaman. Este de 26. Un bombo normal, digamos, la estándar son 22 pulgadas. Y eso es 26. Llegaba hasta 26. 26 sí, llegó, en los 70 llegó así. Yo estoy enamorado de la batería de Mike Portnoy. ¿Qué te parece Mike Portnoy? Me encanta, es una de mis referencias. Joder, como batería he mamado mucho de ese hombre. A mí me gusta. Ojalá. Y aquí la pelea que... No pelea. Siempre discutimos que si es mejor Portnoy o es mejor... Mangini. Esa es otra pelea. Yo creo que pueden ser exactamente igual de técnicos, pero visualmente no hay color. ¿Para ti? Yo soy de Portnoy. Yo también, pero... Yo soy de Portnoy. Mangini me parece un tío muy técnico. Muy técnico, ¿verdad? Muy bueno, muy al milímetro, pero Portnoy es rock and roll. Joder, es que es pura imagen. Lo bueno de Mangini y el rock and roll. Portnoy, le he oído yo, dices, técnica sí, pero yo llego y toco como Lars Ulrich y este es... Claro, y tocar. La primera vez que vi a Dream Theater en Madrid, me pasó a mí y nos pasó que estábamos ahí, se nos iban los ojos a Mike Portnoy. No los habíamos visto nunca en directo, los conocíamos, pero se nos iban los ojos sin querer a Mike Portnoy. Y con Mangini, pues sí, nos gusta, es un tío que toca muy bien, pero no es lo mismo. Me refería, el batería de Rush. De Rush, este, ¿cómo se llama? Que se me ha ido el nombre también. Per. Sí, se me ha ido el nombre, tío. Ayer estoy viendo vídeos suyos justo. Es que es otro auténtico virtuoso, ¿no? Es de los tíos que... Neil Peart. Neil Peart, si lo he dicho yo no me hacéis caso. Yo cuando hablo porque... Has dicho Peart, Perla, es Peart, P-A-R-T. Joder, dínoslo bien, que no nos... Espera, ¿ahora es cuando estás estudiando el inglés? ¿Te has ido a Cambridge a de intercambio? A Berkeley. A Berkeley, a cagar. Y yo venía aquí como baterista. No, que... Bueno, también igual, es una delicia ver a cualquiera de los dos, ¿eh? Sí, a ver. Neil Peart. Sí, mira, Neil Peart me gusta, pero ya no es tanto mi estilo. Es menos rock, ¿verdad? Sí, no, tiene una forma, para mí, más old school, digamos, dentro de lo que es batería. Sí. Old school mola. A mí me mola, pero bueno. Bien, yo creo que es como dices tú, son diferentes escuelas, pero ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá, no? Bueno, claro, pues, a por noi. Eso es, a por noi. Sí. Bueno, pues vamos a poner otro tema, Patrulla. Patrulla, otro de los temas del nuevo disco de Jorge. Que también estás aquí dando... Está grabado por mí, las baterías. Exacto. Y nada, pues le damos caña a tope aquí. Patrulla es... Bueno, este tema... perdona que interrumpa. No, cuenta tú lo que puedas de este tema. Esta canción, la letra, es un texto del escritor Manuel Vicent, que, bueno, Jorge es un gran admirador de él, de toda la vida, siempre él cuenta que ha leído sus columnas en El País, toda la vida, todo lo que él ha hecho. Y claro, para Jorge conocerle en persona y pedirle un texto suyo y poder adaptarlo para una canción ha sido algo muy grande. Manuel Vicent es un referente en la literatura española. Es un referente. Y que le, como dices tú, que le dé un tema. Le ha dado dos, letra, ¿no? Han sido dos. Almohada y Patrulla. Eso es. Que quería decir, parte de esto que comentabas de Manuel Vicent, yo creo que es uno de los temas en el que tú más te exhibes. Bajo y batería tienen un ritmo espectacular. Es muy cañero de batería. Sí, la sección rítmica. Espectacular. ¿Que lo ponga ya? Venga. Paco, venga, perdón. Aquí contándome cómo es. Tarde para apostarse en una esquina donde esperara la presa. La mujer cruzaba la calle y él salió disparado, arrebatando su bolso y su mirada en remolinos de nieve. Chacal escarbó su botín y eligió el corazón. El resto se deshizo entre hierros aparcados. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, abrazando a su presa en los ricos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. Esa noche que le habían asaltado, mientras el chacal bajaba la mirada a su plato de sopa, su padre implantaba el orden en la calle a bastonazos, bajo linternas rojas de Patrulla Justiciera. Chacal escarbó su botín y eligió el corazón, jadeando en un banco con su pulso acelerado. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, gritando voces aisladas en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. El padre repartiendo justicia se topó con un muchacho tirado en la acera. al que apaleó hasta descubrir quién era. ¡Oh! Se deshizo entre hierros apartados. Saciada su sed, apremiante se descubrió, más joven aún, abrazando a su presa en los gritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. Bueno, tío, fantástico tema de nuevo, ¿eh? Está aquí jarroquero. Joder. Un poquito Purple, y... el Hammond, el teclado. Sí. Y bajo batería Glover Pace. Sí, sí, sí. Otro sí. De mis baterías favoritos, Ian Pace. Oh, me parece que... Por supuesto. Joder, qué máquina de aquí, joder. ¿Y John Bonham no? No, para mí Bonham seguramente ha sido el mejor batería de la historia del rock. Vale. Para mí son padres de la de lo que es la batería. Sí. Junto a Keith Moon, sí, y... el de los Who, los tres que hacen esa fantástica... Bueno, es que... Hay un montón. Pero... A mí esos tres creo que son los que podemos empezar a estirar más, ¿no? Pero yo creo que esos tres son los que le dan visibilidad a la batería, sí. Y la ponen en primer plano dentro de los grupos de rock. Siempre a lo mejor la batería está ahí en un segundo lugar, pero ahora no. La batería yo creo que es un elemento muy protagonista. Bueno, cuando... Poco a poco, cada vez más. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Que sí. Si la batería no suena, el grupo no tira. Efectivamente. Si la batería no lleva el ritmo, vamos, ¿no? Estos... Sí, pero y si el bajo no está, tampoco suena el grupo. El bajo es una pero, cosa curiosa, pero es macho. La batería la que lleva más el si va fuera de tiempo la batería, se nota. Todos se pierden, ¿o no? Sí, hombre, en un grupo vamos siguiendo al batería. Vamos siguiendo batería, claro. Claro, el batería es el que te marca dónde vas todo el rato. Mira. Hay que seguirte a ti, menos mal que no estoy en el grupo. A ti no menos te mal que no toca. Oye, no te sigo ni a la puerta de la calle yo a ti. Una cosa, para que veas que aunque yo soy fanático de Kiss, pero para que veas que yo soy más... Te lo perdonamos. No, para que veas que yo me he hecho el pan y Alberto. Kiss, cuando se juntaron de nuevo, ¿sí? Peter Criss nunca ha sido un buen batería. Pero cuando volvió, pues aparte es que físicamente tampoco podía. Y yo, una de mis grandes decepciones al verlos por primera vez maquillados de nuevo, fue que el ritmo tan lento que llevan, porque la cadencia del batería de Peter Criss no era la de antaño. Era una cadencia muy lenta, muy lenta. ¿Y eso y ellos iban al ritmo de la batería. Y eso que en la biografía... Peter Criss, Del Frehley, le pusieron las pilas, le dijeron, tío, gimnasio, le pusieron a volver a tocar las canciones que no se acordaba de ninguna. Sí. Pero para que veas lo importante que es un batería en para, el grupo. Para que suene. Ah, el ritmo que llevaban antes. Y eso lo que acabas de decir de Peter Criss me parece algo impermisible a esos niveles, sí, vamos. O sea, bueno, ¿sabes? Que, ya sabes lo que pasa. Que sí, que ya están donde están y no pasa bueno, nada. Pelas y listo. Has estado en un... Llevas dando guerra mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. No sé si empezaste, estuviste en Hiperbórea. Hiperbórea sí. Lo pinchamos aquí Hiperbórea, al principio. Sí. Llevo 12 años. Será la época de Conan, ¿no? De Alcalá. De Azuqueca. De Azuqueca. De Azuqueca somos, sí. Azuqueca, tío. Hiperbórea. Azuqueca es un grande, sitio importante. Grande. Hay 12 años. Dando sigues caña. También con... es un charanguista, tío. ¿Tú te crees? Sí, tío, yo venía aquí de rock rockero and roll. Rock and roll es de charanga. Claro pero sí. Me estáis descubriendo poco a poco. Charanga también de Azuqueca. Azuqueca, la mejor que hay en Azuqueca, pero porque no hay otra. Hay una, ay, ¿no? No, coño, tú di porque estás tú. Y aquí no lo vamos a creer todos, no pasa nada. La verdad es que hay grandes sinvergüenzas en ese... Sí, en ¿no? Esa, sí. Y tú lo conoces de primera mano. Conozco a más de dos. Es lo mejor de cada casa. El conejo de las Loles. Eso es. El conejo de las Loles. El conejo de las Loles. Que también con la charanga habéis estado de parte hemos hecho muchas cosas del metales hemos ido los toreros muertos con los toreros muertos de Pablo Carbonell, eso es, hicimos una gira de un año con ellos y la verdad que súper bien porque gracias a ellos tuvimos oportunidad como charanga y como banda de vientos y percusión de ir a los sitios tocar en el Palacio de los Deportes, en la Riviera. Hemos tocado en el show de Leitmotiv de Andreu Buenafuente. En Ven a cenar conmigo de Telemadrid. Nos hemos hecho un montón de cosas a raíz de todo esto con Pablo Carbonell. Y fue una experiencia de la hostia, claro. Es un buen tipo, Pablo. Yo, sí, es buena gente. Las veces que le he visto me lo he pasado... Sí, te ríes mucho con él. Sí, sí, por supuesto. La leche. Lo que tú ves es lo que hay. Es lo que hay. No hay doble... Es un tío transparente, ¿no? Bueno, eso es. No hay... Planes futuros. Planes futuros. Gira, ¿estáis de gira? ¿Estáis con la gira...? Estamos con el tour de Cielos Lodo ahora mismo, con Jorge. Tengo que decir que os vi... En el Monkey Man, el 30 de octubre pasado, el 21. Show acústico que era el show acústico. Eso es. Te tengo que... Darle enhorabuena. La enhorabuena. que sí, que iba a decir cosas buenas. Que no, hostia. No me iba a decir... Tengo que meter una hostia porque... No. Porque en el set o en el show acústico sí. Tocas el cajón y el Charles. Toco el cajón, el Charles y un shaker que llevo. Y un shaker. Tocar el cajón y hacer rock and roll. Este tío hace de todo. El rock and roll está abierto a todo. Y es un espacio que admite todo tipo de influencias. Como decíamos antes, el rock and roll es una actitud. Yo creo, macho, que cuanto más mezcles, y ahora más en estos tiempos, cuanto más mezcles, más enriquece el rock. El rock casi está ya todo inventado. Y yo creo que, de hecho, ahí está la miga que hace que sigamos tirando para adelante. Yo creo que sí. Como te quedes en el estándar, en la fórmula del rock, yo creo que sí, macho. Te estás ahogas jodido. Ahí en un mar de músicos. Bueno, sí. Uno de tus temas favoritos que nos has mandado es Ofunquillo. Ese es uno de los... Ofunquillo es uno de mis grupos favoritos. Pues ahí está. Es la mezcla de estilos que a mí, de verdad, lo comentamos el otro día porque pusimos al grupo de Trujillo. Hmm. Y, claro. Y es una cosa parecida a Ofunquillo, pero en guiri. Y a mí todo eso... Primus. O Primus. Pues a mí todo eso me parece flipante. Bueno, pues vamos a poner otro poquito de música para no... Para no aburrir al invitado. Personal. Hemos elegido los... ¿O has elegido tú, Red Hot Chili Peppers? Sí. Este tema, bueno, a mí me encanta este tema por el flow que tiene, el groove que tiene esa batería de Chad Smith. Que... ¿Pedazo batería? Sí, sí. De otra de mis influencias. ¡Buah! De lo más grande. Ese groove no lo tiene cualquiera. O sea. Yo lo he visto con ellos, pues batería, pero lo vi que hizo una jam con Ted Nugent. Dos o tres canciones, ¿sí? Y yo no recuerdo ver a un tío pegar con tan mala hostia y tan rápido como Chad Smith. Sí. ¡Flipante! Las hostias que ¡oh! Le... Pues venga, vamos a ver cómo le pega. Perseverance. Use my hands for everything that's steering. Can't stop the speed. about you. Ten more reasons why I need somebody new, just like you. Far more shocking than anything, I am anew, right on cue. Shindig, chop chop, he says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation, distant cuss sent to the reservation. Keep off the pistol that you pay for, just pump the feeling that you stay for. In time I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Generate hub, sweet talk, but don't intimidate hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you of the Pleiades. Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. Jesucristo. Bueno, me parece que es un temazo. Como comentamos fuera de micro, que nos gustan más los Peepers de los comienzos, ¿verdad? Sí, mucho sí, más funky, sí. Mucho más punky, esa mezcla de sí. Punk, funk, rock. Era el estilo que los definía. ¡Oh! Macho. Todo este tipo, Can't Stop, para mí era esa la onda suya. Sí. Yo tengo también, fíjate, cuando se fue Frusciante, que no es buen guitarrista, pero la banda se fue al garete. Pero entró, es su guitarrista. Ahí está. Exacto. Exacto. Entró Dave Navarro, que es infinitamente mejor, que a mí Dave Navarro me parece un tío descomunal. Pero no eran Peepers, macho. Los Chili Peepers son con Frusciante. Es cojonudo. Fíjate qué cosa más... Sí, sí, sí. Menos mal que ha vuelto. Sí, sí. Bueno, sí, porque se fue de nuevo, de segundas, ¿no? Sí, ahora pues otra vez ahí está. Los Peepers con él, macho. Es esencia, sí. Bueno, te iba a preguntar. Cuando grabáis o cuando grabas, ¿lo llevas ya todo, lo llevas todo medido? ¿O dices, coño, improviso aquí ahora? Pues... Ahora meto, ahora entra... Yo, mi filosofía para una grabación, digamos, es llevar la canción en cuanto a nivel de estructuras lo más aprendida posible, todo sabiendo por dónde va a ir cada golpe que voy a dar, pero luego lo que viene haciendo redobles, breaks, donde un poco más metes Black, más... Black Beast. Tu parte. No, Black Beast no. Sí. Sí, ¿no? Black Beast existe. What is this? Palmute. ¿Este que toca? ¿Qué dice que toca el invitado? Yo vale, toco la batería, pero en español. Pero bien. Di que sí. No hago el gilipollas de movimiento. Vale, perdona. ¿Y qué estaba diciendo? Sí, que la estructura la llevas. Ah, sí, pues eso, que yo llevo la estructura todo bien estudiado, la canción sé cómo va, el rollo que tiene que llevar... Y luego, pues, un poco me dejo llevar por mi instinto a la hora Y por el momento. Ese es tu momento. Sí. ¿Verdad? Eso es. Para dar tu firma. Dar tu toque en una canción. ¿Cómo es trabajar con Jorge ahora que en cuanto a las grabaciones? En cuanto a una grabación, pues... Ahora que no nos oye, no nos va a abrir nadie. No, yo me voy a ocupar de que no nos oiga. Exacto. Esto que no salga de aquí, tío. Pero bueno, nosotros en iVox hoy tenemos una pequeña audiencia de todas las semanas, 1.500 personas, sí, ¿verdad? Sí, la descarga del programa, que está bien. Nos estamos forrando. Bueno. Este programa ya te pasaremos las regalías. Vale. Algo te tocará. Luego paso por ahí la nota. Los royalties. Eso. Que nada, con Jorge, pues nada, me lo pone muy fácil. Por ahora lo que he grabado con él han sido pues cuatro cosas, porque han sido lo que hicimos del disco de Cielos Lodo, más un tema que hemos grabado hace poco, que bueno, por ahora no podemos decir nada, pero que pinta bien, ¿no? Con pinta colaboraciones bien. Ahí chulas, así que... Guay. Es que tú has pegado un salto a Primera División, porque bueno, a raíz de que Jorge está con Avalanche... En la Avalanche All Star Band, que ahora ya solo Avalanche, porque hay un pedazo de banda tremenda. Band, total. Con Mike Terrana. Mike Terrana, ahora ha entrado, que nunca me acuerdo el nombre, Dirk Salter, sí, el bajista de Gamma Ray, que es quien nos ha hecho el máster del disco, ¿verdad? Es, a eso me refiero, que ya estáis jugando en una división importante, ¿eh? Esto sí. No es. A ver, Jorge también está ya a un nivel claro. De hace años en el cual bueno. Puede. hacer estas cosas. Joder, es el guitarrista Soto, de Soto guitarrista ocasional Jolene Turner. De Jolene. Y con el, Snyder. Ha estado con Bob Daisley también. Oye, sí, y ha estado, eso lo, yo, a lo mejor me lo puedes confirmar tú, con B.B. King. No. Es que en alguna he visto en más de un sitio referencias, pero a mí no me suena que él haya estado. Yo lo que sé que ha compartido escenario en ocasiones con un montón de grandes. Bueno, el otro día hablábamos con Abraham Laboriel. Sí, de Ray Charles y el bajista de Michael Jackson. Pues, hostia, eso es. Son palabras que sí. Mayores. Paul Sortino también. Sí, la verdad es que Jorge ayer. Tiene una trayectoria detrás que, a ver. Escobedo, Miguel Ríos, ahora van al... Este viernes y este sábado que viene se celebra el 40 aniversario del Rock and Ríos. Del Rock and Ríos, ahí está Jorge. Sí. Qué bien. Bueno. Palabras mayores. ¿Me ha dicho el tema el 9 para poner a continuación? Pues no sé, ¿te lo he dicho? Yo creo que no. Pero no aguas. Creo que no, pero te lo puedo decir. Venga, si mientras lo buscas tú, háblanos de... Sí, el 9. Un batería que también comentábamos, el batería de Police, Stuart Copeland. Pues para mí ese tío me parece una máquina, pero me parece una máquina por su manera de entender la batería. Diferente. Ese hombre te da... Hace de cualquier canción Police, digamos, o sea... Te da ese rollo que en Police tú sabes que es Police por tres elementos clave. Y se diferencian. Ese es uno de ellos. Es verdad que él tiene una firma muy, muy particular con su toque. Una manera muy especial de tocar, pero a la vez muy buena. O sea, sí. No sabría definirlo. Gran compositor de bandas sonoras también. Es un tío... Sí, tío... Yo sé que está en muchos sitios ese hombre. No sé realmente dónde está. Se dedica últimamente a hacer bandas sonoras para películas. Para películas que han tenido bastante éxito. Pero a mí esa forma en que agarra las baquetas, cómo se enfrenta... tradicional, ¿no? Como eso muy acero. Eso es. Mola. Sí. Bueno. Vamos al siguiente tema. Coma. Has elegido sonajero, sí. Sonajero, suena charanga total. Charanguitis, esto es charanguitis. Metalera. Charanga Sonsera. Metalera. Buena mezcla, ¿no? Sí. Venga. Vuelvo para despedirme y si me tientas me quedo. Bailo roto por dentro, me llaman el sonajero. Bajo por el sendero y a cada paso tropiezo. Zumos de vertedero resbalan por mi pellejo. Subo viviendo sueños, el triunfo de mi regreso. Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso. Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. Bajo con el recuerdo de grandes conquistadores. Siglos después de muertos nos joden sus sucesores. Subo desde el infierno harto de tantos sermones. Para escapar del fuego no me hace falta oraciones. Para escapar del fuego no me hacen falta oraciones. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Palo roto por dentro me llaman el sonajero. Palo roto por dentro me llaman el sonajero. Que otros pintaron brillante. Aunque me tiemble el pulso, no es por el miedo, es por hambre. Subo medio difunto con las heridas sangrantes. Fruto del inframundo, sin rumbo siempre migrante. Fruto del inframundo, sin rumbo siempre migrante. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. Palo roto por dentro, me llaman el sonajero. We'll be right back. Bien. ¿Cómo es? Charangarrock. Joder. Venga, vamos a ver. Más cositas. Venga, cuéntanos algo. Estamos hablando que tienes un... vamos a dar publicidad ahora, ¿eh? Vamos, venga, un poquito de publicidad. Un poquito, hay que venderse. La gente tiene que... Ya que nosotros no podemos darle dinero, por lo menos que se promocione, ¿no? Una panadería. No le hemos traído ni una birra. O sea, que fíjate tú qué programa de rock. Al estudio no se puede traer nada. Ah, ¿no? Está prohibido. Haberlo dicho. Yo no bebo, ¿eh? No bebes. Agua. Bien. No bebes agua. Canal de YouTube, redes sociales, sí, cuéntame. O cuéntanos. Nada, estoy súper activo en las redes sociales porque creo que hay que estarlo. Si eres cualquier oficio que se muestre al público hoy en día, tienes que estar ahí. Si no existes, en las redes estás muerto, ¿eh? Eso es. Y nada, pues tengo un canal de YouTube que me creé a raíz de la cuarentena. Cuando estábamos en casa sin poder hacer nada, dije, ¿qué hago? Voy a aprovechar el tiempo, no voy a ver Netflix, voy a ver otras cosas. ¿No te dio por comprarte una silla, o sea, una bici estática y eso? Claro, ¿no? Bueno, eso sí, porque hostia la de kilos que cogí. Sí. Se cogió cuerpo, como los vinos. Cuerpo sí, de batería. Cuerpo de batería, bien reposado. Claro, joder. Pero sí, el canal de YouTube. El canal de YouTube. Nada, me dedico, pues eso, ahora menos, por menos tiempo, pero hago covers de temas con la batería, hago mis propias composiciones y lo tengo todo ahí subido para que lo vea todo el mundo. El canal se llama Pablo Romero. Pablo Romero Drums, o Drums en español. Drums. Eso es. Sí, para que lo entienda Felipe, Drums. gracias, ¿eh? ¿Cuántas fechas os quedan de la gira? ¿Con Jorge? Sí. Pues ahora mismo estamos... ¿La mitad? Sobre la mitad. Que tengamos cerradas de aquí a agosto, que es más o menos de las últimas que tenemos, tendremos unas 10 fechas, 15, más esto es algo que no para, van saliendo. Que van saliendo. A más, sí señor. Eso es. También en acústico y... El acústico lo tenemos ahí, es un formato que hemos ensayado, lo tenemos preparado. Mola mucho, yo ya lo digo, lo vi y pues me lo pasé francamente, además. Muy pues bien. Me alegro porque queremos, lo tenemos ahí para ocasiones en las que no sea posible. Y la voz de Paco es una voz cualificada, así que... ¿El qué? Que la voz de Paco es una voz cualificada y hay que tenerle en cuenta, sí señor. Por la cuenta que os trae. Por la cuenta de atrás, que nos vamos a ir. Nos queda una canción que vas a presentar de nuevo tú, Pablo. Vale, muy bien. Pues nada, este es el último de los temas que yo he grabado en el nuevo disco del Cielo Lodo de Jorge Salán, que se llama Terrateniente. Es un tema más tranquilito, pero no sé, a mí me... ¿También setentero? ¿Sonido así me suena a mí un poquito...? Sí, lo que intentó Jorge también en este disco es como darle distintos ambientes a las canciones. O sea, no... Si tú te pones la primera, por ejemplo, El cielo es lodo, y te pones Patrulla, no es los mismos sonidos, no estás en otra atmósfera, digamos. Variedad. Sí, cambiar en variedad eso en cada es, canción. Es, pues sí. Lo ha conseguido. Pues nada, lo habéis conseguido. Nos vamos con esta canción Terrateniente, el último disco de Jorge Salán, con nuestro invitado, que te agradecemos que hayas venido aquí, porque hemos Muchas pasado gracias. Un rato, pero muy divertido, ¿eh? Igualmente, al final, os doy las gracias a los dos porque no, gracias es a un ti. Placer estar aquí. Volverás. Hemos hecho lo que nos gusta, hablar de música, con un tío que sabe de música bastante más que nosotros, Paco. Bueno, no sé yo. No, pero lo del Black Brick no se lo sabía. Ahora lo entiendo, porque lo he dicho mal. Bueno, pues nada. Eso es lo que quería decir. Nos tenéis en Radio Arrebato. Le damos ya también la entrada a nuestro compañero en música, Óscar. Y vamos con Terrateniente, el último disco de Jorge Salán, con... Pablo Romero. Con Pablo Romero, perdóname, que estaba pensando ya en despedirnos. Venga, un abrazo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Tú que robas las ideas de tu propia sangre y quieres dejarles en la cuneta. Tú que admiras sus cantos de sirena, sabes de dónde nacen. No eres sino un terrateniente sin tierra que tuvo un poco de suerte. Ayuno de triste bandera, marcando un suelo de todos que no te pertenece. Mm. delimitan las fronteras de la ruina. Tonos que la vida marcan. Dime quién decide dónde apuntar el arma. Ojos que no ven, conciencia de nada. No eres sino un terrateniente sin tierra que tuvo un poco de suerte. Viviendo en memoria perdida, te adueñas de viejos versos que no te pertenecen. Que no te pertenece.